Buenos días desde la Onda de Caño Roto. Soy Helen del Pozo y voy a acompañarte junto a mi maravilloso equipo en esta mañana de miércoles. Demos la bienvenida a las jovencitas radiofónicas. Buenos días, Estrella. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues feliz, encantada de estar otra vez aquí, esperando que mucha gente nos esté oyendo al otro lado. Yolanda, corazón, ¿cómo Hola. Vienes hoy? Buenos días a todas, un poco acatarrada, pero bueno, feliz y contenta de estar aquí, porque es la única manera, estando aquí, que se me cure el catarro. Hoy nos acompaña mi prima Mai, que viene desde Santander a ver a su prima. ¿Qué tal, Mai? Hola, yo encantada de estar aquí. Y bueno, súper contenta de conocer a todo el equipo y de pasar un rato muy agradable con todos vosotros. Muchas gracias. Yo estoy encantada de estar otro miércoles más con mis sorondas, hablando de temas de ahora mismo. Temas que nos preocupan y siguen sin tener soluciones porque vivimos en una sociedad que no quiere oír hablar de temas como el de hoy. En reuniones secretas uníamos fuerzas, enseñanza, abuela, somos sus nietas, trabajamos por el bien. La magia está en este tren, donde no solo es ella y él, sin género también. Formamos economías alternativas, modo de producción que a lo normado arrima. Si te corredes, somos más fuertes. Recordamos que este programa se emite en directo desde www.laonda.cc y si te gusta tanto que lo quieres volver a disfrutar, puedes escucharlo buscando La Onda de Caño Roto en la misma página www.laonda.cc en los podcasts de Sorondas. Hoy hablaremos sobre salud mental. Hablaremos de la importancia de nuestras emociones y el por qué es bueno acudir a psiquiatras y psicólogos, lo que la sociedad ensucia nuestra salud mental, y daremos unos consejos para cuidarnos, mimarnos, querernos y la importancia de mimarnos. Hoy hablaremos de los psicólogos, psiquiatras y la importancia de acudir a ellos y a ellas. Escucharemos la entrevista que hizo a Juan Carlos Avilés y también oiremos a Elena, una paciente de un psiquiátrico, y a su madre. ¿Y qué mejor manera de dar la bienvenida a este programa que con esta canción? Comenzaron a hablar, mi subconsciente comenzó a atacar. Muy dentro me quiero rendir, mi mente en el juego contra mí. Tiembla toda fe que hay en mí, un ruido interminable grita en mí. Quiero hablar. Pero antes de meternos de lleno en el tema, vamos a aprovechar para anunciar eventos de las asociaciones donde participan nuestras queridas sorondas. Yolanda, ¿tienes alguna...? Pues sí, sería interesante todo el que pueda o la que pueda de ir a ver la película La Chica de Oro, que la van a dar en el centro dotacional de Arganzuela, ahí en Palos de la Frontera, a las 6:30 este jueves, basada en un hecho real. Una gran película que yo he visto con dos actores maravillosos. Una es Helen Mirren y la otra Ryan Reynolds. Y luego, para el viernes y el sábado, hay también una programación estupenda en la Casa del Reloj, el viernes, con un montón de actuaciones y de cosas. Y el viernes por la tarde también hay una sesión, que esto también va para ti, Helen, de cortos. Impresionante. ¿Dónde, perdona? En la Casa del Reloj. Ah. Ya te lo pasaré. Okay. Y el sábado también hay un montón de cosas. El sábado por la mañana a las 12 hay un concierto de rock donde se explica a la vez el origen de la música de rock. Por la tarde hay la película que le han dado en el cine ya, Las chicas están bien. Y más cosas todavía. Además, Las chicas están bien está bien la película. Vale, pues yo quería deciros que el sábado 18 a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Fernández de los Ríos está la final del certamen de cortos de la Asociación La Banda. No os la perdáis porque es súper guay. Allí el año pasado yo, bueno, mi grupo, mi corto y yo estuvimos con todas las actrices y ganamos nuestro primer premio. Y estoy, fíjate, estoy nervioso y todo, o sea, y voy a ir este año, pero no puedo decir de qué voy. Pero bueno, que os esperamos, que tenemos ganas de vernos y de ver los cortos finalistas y a ver quién gana. Y también quiero, como hoy vamos a hablar de la salud mental, quiero decir que en el espacio de Igualdad Lourdes Hernández, que está en la calle Comandante Fontanés 8, deciros que allí hay un montón de talleres donde trabaja nuestra ansiedad, nuestro estrés, nuestras emociones, y es muy interesante que os acerquéis, que no tengáis miedo, porque es importante que nuestra salud mental esté equilibrada. Entonces, acercaros, que hay muchos talleres que os van a interesar. Yolanda, cuéntanos. Estrella. Eso sí, no importa, compañera. Me has cambiado de nombre, ¿eh? Pues yo voy a aprovechar este huequito que tenemos para meterme ya en harina directamente, porque ya sabéis que yo siempre hablo de sanidad y en este caso me preocupa muchísimo el tema de la sanidad mental. Entonces, yo considero que la primera causa de muerte entre los jóvenes, que está comprobado, es el suicidio. Esto es muy grave. Nuestros jóvenes sufren mucho. Sufren bullying, aceptación de los demás, aceptación de uno mismo, relaciones con el otro, aceptar tu propio cuerpo, problemas con la familia. Yo considero que la privatización de la sanidad no es ni de derechas ni de izquierdas. Esto es una cuestión de vida o muerte. Muy bien, me parece muy interesante. Ahora os voy a dejar con Rosalén y luego empezamos el tema de hoy. Ya un tiempo preguntándome si doy lo que puedo o doy menos. Siempre pensé que podría hacer mil cosas que aún no he hecho. Hoy creo que tiendo a dejarme a mí mismo para luego, para cumplir primero siempre con ellos. No es que les culpe, yo tengo un compromiso y lo acepto. Es solo que me da miedo olvidar que debo encontrar mis momentos, tener un rato para permitirme ser el centro. Y en vez de hacer lo que debo, hacer lo que quiero. No es egoísmo, es salud, solo es eso. El mismo peso a veces pesa más y a veces pesa menos. Si sé que estoy cargando con lo máximo que puedo, ya está. No tengo que exigirme más, a ver si aprendo que soy una persona, que no soy un sueldo, que no es sensato esperar que salga todo perfecto, que no está bien tratarme a mí peor que trato al resto y que me debo a mí mismo amor y respeto. No es egoísmo, y si lo ven así, pues nada, lo siento, pero es que lo que no se cuida se suele acabar rompiendo. Los doctores de cabecera nos cuidan y nos medican ante cualquier dolor corporal, cabeza, etc. Los cirujanos nos operan. Bueno, pues los psicólogos, las psicólogas y psiquiatras cuidan nuestra salud mental. No estamos acostumbradas a oír estos nombres, por eso nos da miedo y salen pensamientos distorsionados al oírlos. Y la sociedad se ha encargado de etiquetarlos y decir que si vas a ellos es porque estás loca, loco, y eso nos da miedo y empeora nuestra salud mental. Pues quiero decir que nuestra salud mental tiene cura, pero necesitamos unas herramientas que no tenemos nosotras, pero que afortunadamente sí tienen los psicólogos, psicólogas, psiquiatras, etc. Ellas y ellos nos enseñan cómo gestionar nuestras emociones de una manera sencilla. Y especialmente ellos y ellas nos cuidan y enseñan a trabajar con herramientas que al principio cuesta, por supuesto, pero que luego vemos el fruto de su uso y enseñan el bien que nos hace. A veces necesitamos un cuidado especial y sin dejar este autocuidado a los psiquiatras. Ellos y ellas nos dan una medicación que regula nuestras emociones para que se estabilicen y podamos continuar fortaleciendo nuestras emociones. Ahora vamos a hablar sobre casos personales o casos que tengamos cercanos que han ocurrido a nuestras sorondas que vienen hoy. Por ejemplo, Mai, cuéntanos. Bueno, pues mira, yo sufrí un caso hace ya muchos años cuando nació mi hija. Me empezaron a decir que estaba empezando a engordar y bueno, yo a raíz de eso lo que quise es pues dejar de comer para no engordar más. Y a raíz de ahí, pues todo esto, el sistema me atacó a los nervios, tuve que ir al médico me mandó a un psicólogo y a raíz de ahí me empezaron a dar unas pastillas para regular el sistema nervioso y todo. Y luego, cuando parece que estaba un poco mejor, oí en una noticia que una niña que acaba de empezar el cole se enrolló una cuerda de una persiana, una niña de 4 años, se murió, claro, ahogada, y yo cogí tal miedo que yo no quería que mi hija fuera al colegio. Y otra vez tuve que ir al psicólogo porque lo estaba pasando fatal. Entonces, a raíz de otra vez medicación, y ella me hizo entender, la psicóloga, que si tendría que pasar cosas así, que pasé. O sea, me hizo entender muchas cosas, hasta que llegó un punto que ya me tuve que ir adaptando a todo lo que pudiera pasar, y me animó muchísimo, me mandó ir a terapias de grupo, que allí cada uno también tenía sus problemas, lo hablaban, y la verdad es que me vino muy bien todo eso. Y te dio muchas herramientas. Muchas herramientas, muchísimas. ¿Y a día de hoy te ves más fortalecida con ellas? Mucho, muchísimo. Lo que pasa es que sigo con esos miedos. Ahora, por ejemplo, tengo 2 nietas y tengo miedo a que las pase algo. O sea, mi mente está todo el día dando vueltas. De ahí la importancia de ir a las psicólogas, psicólogos. Sí, lo que pasa es que he dejado de ir porque, bueno, de momento estaba bien. Pero el problema sigue caminando en mi cabeza ahora por las niñas, por lo que son tan pequeñas. Claro. ¿Sabes? Bueno, verás cómo es sirviéndolo. Sí, sirviéndolo. Exactamente. Muchas gracias por contarnos tu historia. De nada. Yolanda, ¿tienes alguna que contar? ¿Alguna experiencia? Bueno, experiencia podría ser la mía personal. Que yo cuando vivía fuera concretamente, en París hace muchos años, pues debido a tres circunstancias que se juntaron a la vez, pues caí, fui cayendo hasta que caí en una depresión profunda que me costó un año entero de psiquiatra. Y en esto quiero puntualizar una cosa muy importante, que como a mí nunca me había pasado esto y no me había visto en esta situación, un par de personas con toda la buena fe del mundo, pues me dijeron, oye, ¿por qué no vas al neurólogo? Y yo, que estaba completamente perdida y nunca me había pasado nada, pues fui a un neurólogo. Pero este neurólogo, que yo le conceptuaría como un nazi completamente, me daba unas pastillas, unos neurolépticos, no pastillas, perdón, unas gotas, unos neurolépticos, que tenía que echar 2 gotas en un vaso y aquello me dejaba completamente groggy, o sea, no era persona. Vi que aquello no avanzaba porque no tenía, lo único que me estaba sacando este, le digo nazi porque era un nazi con todas las letras, era la pasta, y no hice nada. Después me derivaron a un psiquiatra. La primera vez que fui, ese psiquiatra no acertó conmigo, no encontraba la medicación adecuada para mí. Y al final di con el el segundo psiquiatra y la persona que realmente llevó a cabo, digamos, mi curación, ¿no? Y qué importante es, primero, contactar con un psicólogo para que te apoye y dirija un poco tus problemas, ¿no? El camino que debes tomar para poner las cosas en buenas líneas. Y luego ya después la derivación al psiquiatra. Y ambas cosas pueden ser a la vez. Tú puedes estar en un psicólogo y a la vez puedes estar en un psiquiatra que te va medicando, ¿no? Claro, ambas cosas tienen que ir un tanto bien, digamos, a la par, ¿no? Entonces, en este caso, yo no fui a ningún psicólogo, fui directamente a este psiquiatra, que además tuve la suerte que era el ex marido de una amiga mía, y me dijeron que tenía un don para la psiquiatría. Paciente que cogía, paciente que le levantaba. Y en este caso, yo comprendí que lo importante en la psiquiatría, bueno, es fundamental, lógicamente, que haya un buen feeling con la persona con la que estás tratando, que ese feeling, esa simbiosis sea igual. Pero es muy importante, para cuidar una depresión, que te den, ahí está el problema de la psiquiatría, del buen psiquiatra, que te den la medicación adecuada. Y entonces es todo un proceso, porque a mí, cuando empecé, estuvimos probando una medicación una semana, no era lo más adecuado, me cambió la segunda semana, acabo de dos semanas la medicación, y a la tercera fue la vencida, porque era, ahí tiene que haber, un equilibrio, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama la medicación, tiene que haber un equilibrio entre todo lo que te dan, porque ya sabemos que aparte de la problemática que uno tenga en la cabeza por razones las que sean, también el cuerpo es pura química. Y entonces a veces te tienen que derivar dosis de litio o de otros componentes que el cerebro necesita, ¿no? Y entonces, pues bueno, es muy necesario que haya una medicación adecuada, que es difícil. Y luego otra cosa que me dijo el psiquiatra muy importante: Yolanda, la medicación, claro que te va a ayudar, pero no olvides que el 80% eres tú. No lo olvides. Verdad es. Yo, por ejemplo, ¿habías terminado, Yolanda, cariño? Sí. Vale. Luego diré una cosa cuando se me venga a la cabeza. He hecho dos cosas, pero no importa ahora. Vale. Vale, pues yo también, por ejemplo, quiero decir que también tengo... Yo tengo experiencias malas con los psiquiatras, porque me acuerdo uno que fui... Y pues yo me encontraba muy mal y necesitaba un psiquiatra, más me derivaron a un psiquiatra y el tío, por llamarle de alguna manera, así sensata, me miró de arriba abajo, me etiquetó desde el principio, no me hizo ni caso de lo que le dije, me mandó lo que le dio la gana y como me trató mal, porque realmente me trató mal, quise cambiar, dije por qué quería el cambio y me cambiaron a otra que yo creo que era peor. Me atendió una mujer que salí llorando, o sea, imaginaros cómo me trató por dentro, que salí llorando, o sea, y ya directamente, es verdad que estuve con atención psicológica muy bien, me han dado herramientas, estoy en grupo de terapia que está súper bien, que te enseñan a usar herramientas, que está súper bien, que además, es que yo entiendo el miedo que hay, pero no sabéis la importancia que hay para que estés bien. Para que esté bien una misma por dentro, lo importante es que sea la psicóloga, al psiquiatra si en su caso fuera necesario, y luego los grupos de terapia. Todo eso te hace ser la persona que echas de menos, que necesitas tú, que no sale. Pues ves cosas importantes y es muy importante ir. Y bueno, ahora tengo un lío hoy con Yolanda, con Estrella. Ahora Estrella nos va a hablar... Nos va a hablar sobre los psiquiatras y psicólogos para que los conozcamos un poquito más, las diferencias y demás. Pues bueno, ya viendo todos vuestros testimonios, ya se ve claramente la importancia que tiene la salud mental, la importancia que tiene en qué manos caes cuando tú necesitas un psicólogo o un psiquiatra, y lo importante que son los plazos para que te atiendan. Esto se está dilatando cada vez más. Esto es increíblemente difícil llegar a que tengas una entrevista en salud mental, por ejemplo, en la sanidad pública. hay muchísima gente que no se lo puede permitir hacerlo por privado y no le queda más remedio que esperar. Claro. Ya sabemos que los mayores problemas que tiene la juventud el suicidio es el mayor problema que tienen, porque la gente está enferma psicológicamente, está enferma por problemas económicos, se enferman las mujeres por los malos tratos, es que la mente se enferma por muchas cosas. Entonces hay que tener solución para eso. Eso es así. El psicólogo, el psiquiatra nos trata un poco más lo que es el tema físico, nos medica. En fin, lo que es el tema físico del cerebro, pero luego el psiquiatra y el psicólogo nos ayuda más el tema un poco de estudiar un poco nuestros comportamientos, de darnos herramientas para superarlos. Entonces, siempre tiene que ser las dos cosas las que nos ayuden a salir de ello. La sanidad pública, desgraciadamente, te da una terapia al año, que me parece poquísimo para lo que se necesita, porque no creo que en un año las personas se curen. Y además, en la mayoría de los casos se dan como terapias de grupo, que tampoco hay mucha confianza para hablar de tus cosas personales, porque en muchos casos de la familia salen muchas cosas, de los maltratos, como hemos dicho, del problema con los hijos. En fin, hay montones de cosas que luego también nos hablará nuestra compañera Yola. Y bueno, el tema es que saber combinar estas dos cosas con los tiempos necesarios es lo que nosotros pedimos y lo que necesitamos. Eso se tiene que quedar muy claro. Necesitamos tiempo con los enfermos, necesitamos tiempo de ayuda para que tengan todas las horas que necesiten, porque la mente es muy importante. Ahora seguiremos hablando, compañeros. Yolanda, cuéntanos, corazón. Sí, una cosa que me he quedado en el tintero, no me venía a la mente en ese momento, es el importante equilibrio que tiene que haber en la medicación, sobre todo, entre la pastilla antidepresiva y la pastilla ansiolítica. Fundamental. Es ahí cuando hay un desajuste, y en función también de la parte química del cerebro, es donde en psiquiatría llegas a conseguir en la medicación un cierto equilibrio para sostener un poco tu cuerpo y tu mente. Bueno, y referente un poco comentando lo que ha dicho Estrella, hay otro problema aquí y es, sí, evidentemente, hay muchos psicólogos y muchos psiquiatras como personas, ¿no? Y cada uno de ellos pues son tan diferentes como cada uno de nosotros. Entonces, encontrar el adecuado, uno que te corresponda o que te entienda tus problemas, es complicado, ¿no? Y a lo mejor te asignan uno y lo que decía Estrella, no hay suficiente tiempo para ir. Y luego la gente que a lo mejor por la seguridad social, por lo que sea, no tenga mucho tiempo, no esté muy contenta y dice, bueno, pues me voy a derivar a uno privado. Otro tema es lo que cuesta esto. Creo entender que como mínimo una consulta con un psiquiatra mínimo, creo, que me perdonen si es algo más o estoy equivocada, son mínimo 70 euros. Entonces, ¿quién se puede permitir eso en una familia de estándar normal? En una familia, si tú cada vez que tienes que ir a un psiquiatra privado tienes que desembolsar 70 pavos, pues no sé, el sueldo se va a ir en eso, ¿no? O sea, es realmente complicado y pienso que tendríamos que tener psicólogos cuando cada uno tenemos un caso personal, pues que cada psicólogo o en este caso psiquiatra al que se derive, pues que estén en la onda o nos entiendan, se empaticen un poco con el problema, ¿no? Y que ataquen al problema que tenemos directamente, al tema que nos corresponde, que estén un poco especializados en lo que tú quieres contar, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Que empaticen contigo, ¿no? Porque, a veces vas al psicólogo, yo he ido alguna vez y he dicho, bueno, pues este señor lo que ha hecho es, no sé si oírme o escucharme. Yo pienso que me ha oído más que escuchado, ¿no? Porque dicen que no hay psicólogo, no hay mejor psicólogo que uno mismo. Entonces, si vas para que alguien te ayude y no empatiza contigo, porque hay mucha gente de psicólogo, psiquiatra, que tienen una carrera maravillosa, pero yo pienso que son carreras que hay que sentirlas de verdad y meterte dentro con el paciente, empatizar. Y eso no es nada fácil. Tienen que ser carreras muy vocacionales, porque son carreras muy duras, ¿no? Entonces, si tienes una carrera simplemente para cobrar y realmente no das el tiempo, lo que necesita realmente un paciente que acuda a tu consulta, pues no se puede englobar a todo el mundo en una consulta de un psiquiatra y derivarte, o sea, o de un psicólogo y derivarte a un psiquiatra. El tema es muy, muy, muy complejo. Por supuesto que habrá psicólogos y psiquiatras muy profesionales, no lo dudo. Pero no es lo que mayormente se oye en la sociedad, ¿no? Es un tema muy complejo, que independientemente que los haya, no lo dudo, ¿no? Pero bueno, es muy complicado este tema, es muy complicado. La verdad que sí, afortunadamente hay psiquiatras y psicólogas y psicólogos que valen mucho, que se... Los hay, los hay. Que se meten dentro de ti y que te escuchan, te ayudan, te dan herramientas y sales de cualquier agujero. Eso también es verdad. ¿Qué querías decir, Estrella, cariño? Yo pues quería decir que, nada, por apuntarlo, que la concretamente en la salud mental de la sanidad pública están absolutamente desbordados. O sea, los psiquiatras y psicólogos están desbordados. Mínimos están dando 8 meses, que yo sepa, de una persona cercana a mí, 8 meses para una persona que iba urgente, una persona que ya no quería vivir. O sea, me parece que en 8 meses pueden pasar y cosas perdone, muy graves. Perdón, en 8 meses pueden ocurrir muchas cosas, se pueden hasta suicidar. Sí, exactamente. Pero bueno, quería lanzar el decir de verdad que ellos no son culpables, que es el sistema. Es que hay muy pocos psiquiatras y muy pocos psicólogos de la seguridad social, de lo que hablábamos, de que la gente no se lo puede pagar por privado. Y no solo que hay pocos, que sí, que de los pocos, una minoría, voy a pensar que una minoría, te tratan súper mal, y para que te toquen con la mayoría, que te trata súper bien, que te escucha, que te atiende, que se preocupa por ti, pues tienes que esperar la tira y más. Bueno, ahora vamos a escuchar la canción de La salud es un derecho sagrado, y luego empezamos con la entrevista al psicólogo y con 2 casos. Es un derecho sagrado, nadie debe estar excluido, este es nuestro legado. No podemos renunciar al derecho de soñar, este siglo nos exige la urgente necesidad de apostar por nuevos retos en la búsqueda constante. La salud, el bienestar y la paz del continente. La salud mental es un derecho sagrado. Nadie debe estar excluido. Este es nuestro legado. Hay que unir paradigmas, voluntades y acciones. Desde esta nación de paz y centenar. Construyendo la esperanza y el porvenir de una ilusión. La salud mental es un derecho sagrado. Nadie debe estar excluido. Este es nuestro legado. La salud mental es un derecho sagrado. Estamos de acuerdo que la salud mental es un derecho. Sin duda alguna. Y bueno, pues ahora vamos a escuchar la entrevista que ha hecho al psicólogo, a Juan Carlos, y nos va a contar muchas cosas interesantes que iremos hablando. ¿Qué es la salud mental? Bueno, la salud mental, dicho así, nos lleva a pensar siempre que nos estamos refiriendo a lo que ocurre a nivel psicológico. Pero yo la entiendo como dentro de un conjunto, como una globalidad de lo que es la salud integral. Es decir, no se entiende la salud en una persona si no la vemos de manera integral, teniendo en cuenta su parte física, su parte psicológica, su parte incluso espiritual, a nivel también social, todo como un conglomerado ahí, que nos daría su salud integral. Entonces, no vale que pensemos que una persona está sana porque no le pasa nada físicamente. Tenemos que ver esa parte en la que la persona no se siente a gusto, no está bien consigo mismo, aunque tenga todo aparentemente. Entonces, a partir de aquí podemos empezar a trabajar con una persona que tenga una necesidad determinada a nivel mental. Y como siempre, teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada persona, porque no sabemos en qué punto está de lo que es su salud integral. Pero la salud mental habría que verla como parte de la salud integral. ¿A qué edad aparecen los primeros problemas sobre la salud mental? Bueno, las edades, y hay que tener en cuenta una cosa, hasta que no se hacen estudios y estadísticas y valoraciones epidemiológicas y de comunidades y tal, no sabemos cuándo aparecen en un determinado entorno problemas mentales. Entonces, parece que cuando se ha empezado a valorar esas cosas, es como que hay más problemas mentales, pero siempre lo ha habido, ¿no? Entonces, se puede decir que no hay una edad en la que comience a haber problemas mentales. Hay edades en las que es más probable que ocurran unos determinados trastornos o problemáticas, y en función de las características de la comunidad, del entorno, de lo que esté pasando, porque a todos nos viene enseguida la última experiencia psicosocial que hemos tenido, que ha sido la pandemia, ¿no? Entonces, antes era inimaginable las consecuencias que conllevaba una pandemia, y ahora pues parece como que estamos más preparados y tenemos un espectro mucho más amplio de lo que sería la respuesta a una situación así a este nivel, que aunque fue prioritariamente a nivel físico, porque era un virus que ataca al cuerpo, pero que ha tenido unas consecuencias psicosociales muy importantes y que nos ha hecho de despertar a este nivel, de tener mucha más capacidad para responder en caso de que vuelva a suceder. Y volviendo al tema general, aunque no hubiera ocurrido esto, hay que saber que cada edad tiene una necesidad y que en función de eso tenemos que valorar a nivel de instituciones y a nivel personal, pues saber en qué punto se encuentra cada persona para discriminar si hay una necesidad. Esto es algo básico. Bueno, chicas, ¿qué os ha parecido esta primera pregunta? Pues que tiene toda la razón del mundo. Puedes estar muy bien, aparentemente, cuando... ¡Ay, qué bien te encuentro, qué bien estás! Sí, a nivel físico estupendamente, pero nadie sabe lo que hay en tu mente. O por dentro, cómo estás por dentro. Cómo estás por dentro. Eso nadie lo ve, eso eres tú la que lo sufres. Normalmente cuando estás con gente parece que estás más animada, pero luego al llegar a casa te derrumbas otra vez, porque al estar sola tu mente empieza otra vez a cavilar con cosas que no deberías. Porque a veces estás en un entorno con gente, pero a lo mejor no tienes la persona o las personas adecuadas para hablar o en las que confiar. También puede ser. No sé. Y bueno, pues eso, físicamente puedes tener una apariencia, qué bien estás, y por dentro puedes estar... Hecha y luego estando así que no te concentras en ti misma. De o sea, eso, que no... a que este chico hable perfectamente de la salud integral, es que una cosa va unida a la otra, como decimos siempre, lo físico va unido a lo psíquico y todo se somatiza. Claro. Imaginaros las mujeres maltratadas que están conviviendo con su maltratador, cómo tienen que tener estas mujeres. Yo también he sido maltratada, cabeza. Terrible, terrible. Y hasta que dan el paso para decir, por favor, ayuda, nos podemos imaginar el calvario que sufren. O mucho, sea que mucho, es muchísimo. Terrible. Horrible. Yo, por ejemplo, cuando me marché a vivir a Burgos con mi ex, pues pensé que todo iba a estar bien, pero a raíz de ahí, pues él cambió totalmente. Se lió con una... y a nosotros nos dejaba a un lado. Entonces, claro, nos hacía creer que todo estaba muy bien. De cara a la galería, él, con nosotros estaba divinamente. pero luego resulta que con ella hacía vida normal y con nosotros nos dejaba totalmente abandonados. Suele ser así en la mayoría de los casos. Con ella se iba a cruceros y todo y con nosotros no tenía ni para mantenernos. O sea, para que veáis cómo es la cosa. Yo lo he pasado fatal con eso. Me imagino. Tuve muchísima depresión y tardé además muchísimo en superarlo. O sea, que es que lo hemos pasado fatal, los tres. ¿Vas a añadir algo? No, adelante, adelante. No, que yo no puedo hablar. No, porque el caso de tuyo es muy muy de primera mano, vamos, que estás aquí y puedes corroborar todo lo que y lo que estamos diciendo y por las diferentes fases que tú has pasado. Sí, bastantes porque, además. Afortunadamente te vemos aquí, que estás estupenda, que tendrás tus momentos, pero que estás estupenda. Pues sí, sí tengo momentos a veces, pero bueno, procuro olvidarlo, porque si no mi mente... Claro, no. porque siempre es esa cicatriz que nos dejan estos cosas tan terribles, porque al final una mente que ha sufrido tanto, al final se queda con cicatrices. Exactamente. Pero podemos llevar una vida medio normal. Sí. Entonces ahí está la prueba de la necesidad de curar las mentes de la gente. Es que es importantísimo, porque si no, no puedes vivir. Exacto. Entonces ahí es fundamental, por favor. La sanidad pública se tiene que hacer cargo de esto y en la medida que la ciudad, o sea, que los ciudadanos lo necesitan. Exacto. Es importantísimo. Claro. Vamos a seguir escuchando a nuestro psicólogo. ¿A qué edad es más necesaria la ayuda? Bueno, evidentemente tenemos que recurrir a los datos, pues parece ser que es necesario intervenir a edades más tempranas porque se está captando esa necesidad. Es decir, hoy en día, por ejemplo, ya vemos que incluso en la tele nos están anunciando cosas que antes era impensable. Apoyo, por ejemplo, para el suicidio en edades tempranas. La psicoterapia como algo abierto un poco y más accesible a todo el mundo, incluso a través de online, a través de nuevas tecnologías. Y todo eso nos hace pensar que hay una necesidad más temprana, porque, en fin, están ocurriendo muchas cosas, muchos cambios, que nos obligan a dar una respuesta. Entonces, cuanto antes pongamos remedio a lo que está desajustándose, por decirlo así, pues mejor. Entonces habría que generar como una red de apoyo para que la respuesta a nivel de salud mental fuera más efectiva, me explico. Conexión, colaboración a nivel institucional en lo que es educación formal con instituciones de salud mental. Digo a nivel educativo porque es el laboratorio o el banco de pruebas un poco que tenemos con diferentes edades. Y si no hay una detección precoz de cualquier tipo de problemática a ese nivel, pues seguramente se nos va a escapar de la criba, del filtro. Entonces es muy importante que se trabajara a ese nivel, a nivel educativo, en contacto con lo que es la respuesta de salud mental general. Y por supuesto aquí ya se incluye el tema de intervención familiar y de movilización de los recursos inmediatos familiares. ¿Por qué hay población que se niega a ir al psicólogo o psicóloga? Bueno, esta pregunta es interesante porque resulta que el tema de buscar ayuda a nivel psicológico, a nivel mental, es algo que está estigmatizado, por mucho que creamos que nos hemos desarrollado, que estamos a unos niveles evolutivos, a nivel social y tal, pero nos damos cuenta de que tenemos varias asignaturas pendientes y esta es una de ellas. Es decir, el pensar que o que no necesitamos ayuda o que si la necesitamos no me va a ayudar otra persona a nivel psicológico. Entonces, parece como que si yo pido ayuda estoy interfiriendo a mi capacidad adaptativa de respuesta y estoy mostrando mi debilidad, entre comillas, porque si me tienen que ayudar, entonces es... Todo esto parte de un poco del ego de la persona, es decir, no acepto que me ayuden y tampoco reconozco que los demás necesiten ayuda. Entonces esto es un círculo vicioso que hace que nos perdamos un recurso que tiene el ser humano, que es de manera natural ayudarnos unos a otros, sea de manera formal, a través de una terapia establecida, o de manera espontánea, porque muchas veces decimos, sí, lo bueno es tener amigos o amigas que siempre te ayudan y tal, pero es que a veces que ni eso. porque nuestro propio ego nos hace de pensar que no necesitamos ayuda. Y luego está también el tema de la inconsciencia, es decir, de no saber realmente que necesito ayuda, porque puede ocurrir que esté usando esa capacidad que tiene natural el ser humano de adaptarse, que es muy buena, de hecho es adaptativo, nunca mejor dicho, pero que me traiciona, es la paradoja del cuchillo de doble filo, es decir, algo que es muy bueno para el ser humano, que es su capacidad de adaptación, puede que me esté perjudicando, porque me estoy adaptando a mi problema, me estoy acostumbrando a sufrir y entonces no reconozco que necesito esa ayuda. ¿Vale? Esto es diferente a que mi ego me impida pedir ayuda. Es decir, me estoy adaptando, me estoy acostumbrando, estoy normalizando mi problemática y entonces no pido ayuda. De aquí que sea muy importante que tengamos a gente cercana que va a ser la que a lo mejor va a captar o va a ser consciente de esos indicadores iniciales que hacen que una persona necesite ayuda. Por eso es muy importante tener en cuenta la opinión de personas cercanas que nos quieren. Qué importancia la ayuda de las personas, amigas, amigos, que nos acercan a las personas que nos pueden ayudar mentalmente y nos hace sentir seguras y volver a ser las que fuimos en algún momento. Yo estaba pensando ahora mismo en estos niños, adolescentes, que habitan en un cuerpo que no lo reconocen, porque hay niños que quieren ser niñas o niñas que quieren ser niños y se sienten tan incómodos en ese cuerpo y no saben a dónde acudir, no saben qué hacer. Eso unido a que la adolescencia, el llegar a la adolescencia ya da problemas de aceptación, pues me imagino estas personas con este problema tan íntimo, tan personal y que no sepan ni a dónde acudir, tiene que ser terrible. Eso por un lado. Luego también hay, como muy bien ha dicho el psicólogo, el otro tipo de personas que tú las estás viendo que realmente es que necesitan ayuda y estas personas no lo reconocen, consideran que ellos no necesitan nada, que eso está muy bien su comportamiento y que no necesitan nada. O sea, es que es todo tan amplio, es un mundo tan amplio como que por eso hay que tener muchos psicólogos y muchos psiquiatras donde la gente pueda acudir. Es importantísimo. Yolanda, ¿algo que comentar, corazón? Como referencia está casi todo dicho. Yo, luego hablaré contigo porque quiero que venga un día a este programa una amiga mía de Guinea, Guisao, que víctima de violencia de género, su maltratador la dio una patada en el vientre, que estaba todavía de 3-4 meses, hasta tal punto que a la niña la dañó el cerebro, la partió el cerebro. Y de hecho es un caso, creo que es el único, que en La Paz, donde ha sido tratada, la hija tiene ahora 15 años, ¿no? Y con no sé si tendrá 37, 40 operaciones en su cuerpo, desde la cabeza a los pies. Yo cuando me lo contó mi amiga, me vine abajo. Y La Paz ha sido el único hospital donde creo que le han dado, ha habido científicos que han estado estudiando todos los mecanismos, todos los materiales y todo lo que se podía hacer para poder sacar a esta niña adelante. O sea, esta niña es un milagro de la ciencia. Y esta chica está haciendo muchas ponencias de violencia de género, de justamente de salud mental, de un montón de cosas. Y sí que me gustaría que esta persona viniera aquí a la radio. Pues luego hablamos de una cosa que quiero hablar contigo de eso. ¿Hay algo que aportar? Pues nada, que estoy encantada de todo lo que he escuchado y que con eso ya se aprende muchísimo. Vamos a escuchar las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante ir al psicólogo, psicóloga? Pues mira, es importante, está relacionado con un poco todo. Todo lo que me estás preguntando es fácil hilvanarlo porque te das cuenta que simplemente cada persona es para decirle a cualquier persona, tú decides qué quieres hacer con tu vida o cómo quieres que sea. Si, evidentemente, como he dicho antes, si tú no tienes conciencia de que tienes un problema, vas a seguir arrastrándolo y a lo mejor pobre de ti, porque esa es tu autolimitación. pero lo triste es que sepas que tienes a lo mejor un problema o que necesitarías apoyo y no pidas ayuda. ¿Vale? Eso es. Entonces, ahí está la necesidad. El que yo tenga conciencia de que necesito un apoyo psicológico, una ayuda. Y a partir de ahí, hacerlo efectiva. Es decir, a veces la ayuda es a nivel profesional, reconocida, y a veces la ayuda es a nivel informal, con gente que me rodea, o a nivel un poco de autodidacta. Yo puedo buscar tener un nivel de autoconocimiento y buscarme herramientas sin un apoyo a lo mejor directo, profesional, y una orientación reglada, y un, en fin. Pero que es algo que deberíamos usar y tener digamos en el escritorio a mano, el poder pedir ayuda en cualquier momento, vamos, es algo que debería ser aceptado y algo normalizado totalmente. ¿La seguridad social atiende bien los problemas de nuestra salud mental? Pues a modo de crítica constructiva te diría que no, y que el saber esto es un indicador para que tomemos medidas en el asunto a nivel general. Es decir, si se tiene que incluir más como algo más prioritario, incluso a nivel ya de lo que es las expectativas políticas, que muchas veces están pensando, se supone, en el pueblo, en las personas a las que representan, pero que luego en campos como este pues no lo demuestran. Nos referimos a la salud general y a la salud mental en concreto. Y tienen que ocurrir cosas como que aumenten los índices de suicidio, como que haya se disparen también los niveles de ansiedad a nivel general, el insomnio, tal, para que pensemos que hay que invertir ahí. Y entre darse cuenta y llevarlo a cabo, pues por desgracia pasan años. Entonces, como el sistema nuestro es la seguridad social, pues es evidente que tienen que tomar cartas en ese asunto de manera inmediata. Es decir, y la seguridad social no tiene la culpa los profesionales que trabajan en ella, porque luego al final hay una serie de recursos que se utilizan hasta donde se puede. Entonces, tenemos que tener conciencia a nivel transversal, a nivel general, tanto la población como los profesionales, como los políticos, para que eso cambie de inmediato. O sea, la seguridad social hace lo que puede, con lo que tiene, ¿vale? Entonces, evidentemente, vemos cosas que no nos gustan, como los retrasos en las atenciones, como en la saturación en determinados campos y tal, y eso es una de las cosas que perjudica al final, porque si tú tienes un trastorno, un desajuste mental o alguna necesidad que puede ser a lo mejor temporal incluso, y que cuando tienes esa respuesta a lo mejor ya es tarde o es innecesario o la respuesta va a ser ya menos efectiva, ¿vale? Por eso es muy importante que se haga algo, porque conciencia de este tema ya lo sabemos. Yo hablo con mucha gente que te cuenta que ha sufrido las consecuencias de los retrasos de las atenciones. Otra cosa es que pueda haber alguna negligencia y tal, que eso es parte del sistema, pero que se puedan tomar medidas a nivel general y que no se esté haciendo o se retrase, eso es el verdadero problema. ¿Algo que añadir, Estrella? Pues por supuesto, es que verdaderamente, como dice aquí nuestro psiquiatra, psiquiólogo, al que nos está dando muchísimas claves de lo que está pasando en la sanidad, verdaderamente no hay suficientes personas para atender a esta población que se está enfermando mentalmente. Estos desajustes son muy importantes. Estos desajustes vienen por muchas cosas, por problemas económicos, por problemas de adolescencia, por problemas de todo tipo, y eso nuestros dirigentes tienen que hacerles frente. Necesitamos tener una población sana mentalmente, y eso es fundamental para todo. Y yo creo que últimamente se están quitando muchos medios de la sanidad pública. últimamente además está tomando una decisión muy grave que hay que tener en cuenta, que en los colegios no se va a atender psicológicamente a los niños LGTBI. No se van a atender a los niños que tengan problemas de comportamiento, porque se va a quitar dinero de todo eso. Eso lo va a hacer la Comunidad de Madrid. Y eso es muy importante que se denuncie y que se diga. No se puede consentir. Hay que o sea, exigirlo, porque en la niñez y en la adolescencia se crean muchísimos problemas de este tipo y si no se atajan a tiempo puede ser muy grave cuando sean adultos. Así que, por favor, vamos a protestar todos por esto. Yo creo que, perdona, entre todos, si luchamos, lógicamente conseguiremos avances, grandes avances, pero es que a lo mejor a nuestros dirigentes no les conviene mucho hacer muchas cosas, ¿no? No les interesa. Cuanto peor estemos, más nos manipulan ellos, ¿no? Y claro, cada día, como vemos, estamos más degradados en todos los temas, nos van quitando las cosas fundamentales, los temas de salud, los temas de los hospitales. O sea, es que se ve claramente que cada día nos restan más cosas que son de las más necesarias. Entonces, a lo mejor es que realmente, en el fondo, no les interesa mucho. Lo que les interesa es lo que se intenta siempre: el dinero, construir y hacer cosas para llevarse la pasta. Claro, pero a nosotros quieren privatizar. Sí nos interesa. A nosotros, claro, nosotros somos los que tenemos que luchar por ello. A nosotros sí nos interesa tener unas mentes sanas. Pero no sanas. Nos hacen mucho caso, ¿eh? ¿Perdón? Que no nos hacen mucho caso en eso. Bueno, pero ahí estamos, para luchar tantas claro, cosas que tenemos que luchar. Hay que luchar y mucho, y mucho. Sí, y ni mucho, tanto, y mucho. Ni tanto que sí. Y ahora yo, para terminar, cuando terminemos me lo decís, porque quiero hacer un breve comentario, tipo poesía, como hago todos los miércoles. Pero eso es al final, sí, tranquila. Sí, al final, pero ahora, que me recuerde, no se me olvide. Sí, sí, no te preocupes, que lo recordaré. Ahora vamos a escuchar unos consejos y cuidados que nos habla nuestro psicólogo y luego escucharemos a una paciente de un psiquiátrico y a su madre. ¿Qué consejos puedes darnos sobre la importancia del cuidado de nuestra salud mental? Pues mira, yo te diría una cosa. Podría darte una serie de consejos que son los típicos, lo que te puede hacer, puedes encontrar en cualquier página, que cualquier persona incluso te puede, con un poco de sentido común, que es lo típico de, por supuesto, si necesitas ayuda, pídela, que eches mano de tu entorno inmediato, la gente que te, para que te ayude a afrontar a un problema, y todo lo que sea cuidar tus hábitos de salud en general, tu red de apoyo y tal, pero todo eso es un poco la respuesta convencional a cuando podemos tener algún problema psicológico y tal, y más o menos el sentido común no lo dice. Pero yo te diría una cosa en general, para quien me esté oyendo. Para. Párate. ¿Qué está pasando en tu vida? O sea, es una cosa que normalmente, o incluso a lo mejor nos lo han dicho alguna vez o lo hemos visto y tal, pero que no hacemos, porque no nos atrapa, nos puede la inercia de lo cotidiano, del día a día y de nuestros condicionamientos. Pero si no paras, pero paras de verdad y dices, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Dónde estoy? Y más importante todavía, ¿quién soy? A partir de ahí podrás tomar decisiones de quién me ayuda, cómo, de qué manera, tal. Pero si no paro y me veo, es como mirarte en el espejo, pero muy, muy en serio. Decir, ¿qué está pasando aquí? Y para saber qué está pasando aquí, quién soy y qué puedo hacer, no, o sea, no puedo hacerlo si no paro. Porque si no paro, no me veo en ese espejo, no veo una imagen borrosa o de pasada. Entonces, tengo que saber hacer eso como ejercicio personal. Para. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Quién soy? Y enseguida van a aparecer. Si lo haces de verdad, van a aparecer cosas. Y a partir de ahí vas a tomar decisiones, direcciones. Y, por supuesto, vas a ser capaz de reconocer que necesitas apoyo o utilizar tu medio inmediato para saber si te pueden ayudar o no, aquí hay una cosa también importante que decir, que es un tema ya que incumbe al género, y es que la diferencia entre hombres y mujeres en el tema de que es una cosa que antes se nos ha pasado un poco a apuntar, cuando hablamos un poco de la necesidad de la atención psicológica y tal, tenemos un lastre en base a un estereotipo creado y falso de que los hombres como que somos más duros, como que prohibido llorar, como prohibido ser sensible y esas cosas. Y es una cosa que nos hace daño, lo primero a los hombres y luego de rebote a cualquiera que esté a tu alrededor. Y que mínimo te limita a nivel de salud general, de tener lo que sería una vida más plena. Entonces, es una cosa también que es necesario apuntar, es decir, los hombres tenemos la asignatura pendiente de desestigmatizarle el apoyo psicológico. Porque a partir de ahí mermamos como personas y luego salpicamos a la gente que tenemos alrededor. La conexión es fácil. Si yo estoy mal porque no sé, no soy capaz de reconocer mi limitación a nivel psicológico y que no sé, no sé qué me pasa ni tampoco soy capaz de pedir ayuda, entonces inmediatamente salpico a la persona que tengo al lado. Me parece muy importante lo de parar y mirarme. Unas personas que tienen que parar, pero automáticamente, son esas amas de casa que se ocupan de todo, que son la mujer de, la madre de, la hija de, y se ocupan de los maridos, de los hijos, de los abuelos, de todo el mundo, pero ellas pasan absolutamente inadvertidas, no tienen vida propia. Y estas mujeres casi siempre tienen problemas emocionales, porque están como borradas, no existen, son el complemento de las demás personas de la familia. Y de esto hay muchísimo. Estas personas tienen que pararse y decir, bueno, vamos a ver, ¿yo qué quiero? ¿A mí qué me gusta? ¿Yo qué quiero hacer con mi vida? Porque no se puede ser la sombra de todos los demás y tú ser pasar desapercibida. Eso no puede ser, tienes que tener identidad propia. Entonces, ahora, el problema también de que muchas mujeres se han cansado de hacer ese rol y han salido de las familias, por eso también hay muchos problemas de todo tipo, desde malos tratos y de todo eso, porque han dicho que hasta aquí. Pero muchas otras siguen haciendo ese rol. Y por favor, pararos y pensar en vosotras mismas. Yolanda, ¿algo que añadir? Pues sí, que tienes toda la razón, que como decía no sé quién, que como no te cuides tú, no sé quién te va a cuidar. Como no te cuides tú, no sé quién te va a cuidar. Y bueno, una se tiene que mimar mucho y cuando tú estás bien, proyectas la alegría y el bienestar en los demás. Y si estás mal, poco puedes avanzar contigo misma y con lo que tienes enfrente. O sea, que hay que cuidarse mucho y parar cuando hay que parar, porque yo creo que hasta el cuerpo te lo pide, ¿no? Yo ahora mismo estoy justamente en una situación que yo misma, y ahora a colación con lo que ha dicho este gran psicólogo, ¿no? Sí. Gran psicólogo, que lo es. Me ha hecho reflexionar muchas cosas. Y ya llevo unos días preguntándome que tengo que parar. Tengo que parar. Claro que sí. Gracias. Antes de nada, agradecer a Juan Carlos por la entrevista que nos ha facilitado. Y ahora vamos a escuchar a una madre y a una hija, ¿vale? A las dos juntas. Y sacar conclusiones. El psiquiátrico en el que está Elena es público, perdona. Para entrar en un psiquiátrico lo primero tiene que haber plaza disponible y luego pues tiene que, pues eso, haber ocurrido. Por ejemplo, yo te cuento el caso de Elena. Muchas circunstancias, muchos incidentes, muchos agravantes y después de mucho tiempo se lo conceden. No es fácil entrar en un psiquiátrico así como así. Tendrían que hacer más caso a los familiares y escucharnos, porque cuando se pide ayuda porque tienes un familiar que está mal y ya solamente con la medicación y con la ayuda que le podemos dar los familiares no es suficiente, tendría que haber más plazas disponibles. En cuanto a la atención, sigue faltando atención psicológica, sobre todo terapias individuales, tanto grupales, más actividades de terapia ocupacional porque tenemos mucho tiempo libre sin hacer nada. Y en cuanto a psiquiatría, únicamente los vemos si hay que regular la medicación o ajustar algún tipo de medicamento, pero poco más. Y en cuanto al trato, es para todos igual, no existen diferencias. Yo creo que sus voces reflejan mucho más que mucho, al igual que las palabras que nos han comentado, sus voces, la manera de entonar, nos ha hablado de muchas más cosas. Claro que sí, porque no hay nada más que oír las cosas de primera mano, de lo que está pasando la gente, de lo que está sufriendo la gente. Es que es fundamental escuchar. Este trabajo de psicólogos y psiquiatras es lo más importante, escuchar a los enfermos, por llamarlos de alguna manera, y a las familias que también lo sufren muchísimo. Me parece un testimonio desgarrador. Porque sobre todo por lo que tú dices, Helen, por ese tono de voz tan necesitado de ayuda, me ha parecido de verdad, me ha puesto los pelos de punta, sinceramente. Sí, la verdad que quiero agradecer a Victoria y Elena que siempre forman parte del programa y saben que aquí sí que las escuchamos y sí que hablamos sobre el tema sin ningún tapujo. Yolanda, ¿algo que comentar? De ¿estamos la entrevista? Finalizando ya no, el programa. Es de la entrevista. Ah, pues no sé, ya está todo dicho. Que vale. Otro problema que hemos comentado, claro. Necesitamos plazas en psiquiatría. Todo esto complica más todas las historias del paciente, todo el entorno familiar, social, laboral. Es que es todo un engranaje, es un círculo, es el pescado que se muerde la cola siempre, ¿no? Estamos siempre, pues hay que, lo que decimos, nos costará mucho, pero habrá que luchar y luchar para conseguir todo lo que podamos. Muy bien. Bueno, chicas, personas que nos estéis escuchando, ahora vamos a escuchar La chica del espejo de La oreja de Van Gogh. Un momentito, que hay problema. Lo solucionamos. Sé que últimamente pasas las noches llorando y un maldito vendaval cambió tu signo del zodiaco. Escuché que sientes miedo al ver tu rostro reflejado, porque tanto viento en contra descompuso tu peinado. Así que deja que te diga que te conozco de la infancia, que aún podría distinguirte a mil metros de distancia, que ni los años, ni tu pelo, ni tu ropa, ni tu talla podrán nunca ser capaces de cambiarte la mirada. Así que ven y mírate al espejo. Te llaman. Bueno, pues digamos que para finalizar, como solemos hacer o suelo hacer casi siempre, os voy a dedicar un mini poema que le he titulado No te rindas. Si necesitas ayuda, búscala. No te dejes cercar por lo que pase en tu mente o lo que te digan los demás. Tú eres tu mejor paciente, de ti y de tu bienestar. Luchemos entre todos, empaticemos un poco más para que mejoramos estos grandes problemas que tenemos de sanidad, de salud integral y sobre todo de salud mental. No paseas por el barrio, que llorar te sale fácil, que reírte cuesta. Pues vamos a ver, es que desgraciadamente la sanidad pública está cada vez peor y no lo podemos consentir. Es increíble que un Uber llegue antes que una ambulancia, pero pasa. Las redes sociales están llenas de fotos felices y el mundo real está lleno de gente triste y deprimida. No nos conformemos, todo se puede cambiar, todos tenemos poder para ello. Luchemos por un mundo más justo. Es importante tener una mente sana y hay que conseguirlo. Y aunque a veces tenga miedo y se esconda del reflejo, ella siempre brillará dentro de ti. Abramos la ventana, así de par en par, dejemos que la brisa. Soy tu salud mental. ¿No me conoces? Bueno, no dejan que me conozcas. Cuido de que esta sociedad no acabe contigo. Para ello, te enseño herramientas como la relajación, el semáforo, la asertividad, el paracetamol emocional. Lo vamos a pasar chupi, conociéndonos y aprendiendo a cuidar nuestras emociones. Si tú quieres, yo estaré esperando para cuidarnos y limpiar nuestra mente de tanta suciedad. ¿Te vienes? Bueno, y hasta aquí nuestro programa de hoy. Muy intenso, muy intenso y de verdad maravilloso. Y muy bonito al mismo tiempo. Bonito, sí, bueno, Mai, tu primer programa aquí con Sorondas, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo te has sentido? Me he sentido como volver a hace 40 años cuando colaboraba en la COPE. La verdad es que ha sido para mí un placer estar aquí y espero volver, ¿eh? Hombre. Espero volver con este equipo tan maravilloso. Gracias. Es recíproco, es recíproco. Gracias. Bueno, Yolanda, Estrella, contanos qué tal. Nada, a mí me ha encantado. Ha sido un programa, pues, pues eso, intenso, intenso. Muy interesante. Muy interesante. Y estas cosas, pues bueno, hay que hablarlas mucho, machacarlas mucho e intentar entre todos hacer todo lo que se pueda. Todo es lucha en esta sociedad. Todo, el que quiera algo nos cuesta mucho, pero no nos queda otra, así que nada. Hay que insistir muchísimo. Somos campeonas, hay que ir a por todas. Claro que sí. No nos queda otra. ¡A por todas! Eso, así. Pues nada, lo que queramos hay que pelearlo, lo que necesitamos hay que pelearlo. No dejéis de pelear y de luchar, porque se pueden conseguir las cosas. El que la sigue, la consigue. Ahí está. Bueno, jovencitas, pues ahora os dejo con We Feel In Love In October. Bueno, ya sabéis que mi inglés... Bueno, pues como el mío, chapurreado. Todo no se puede tener. Ya te digo. Nos vemos en unos días, la semana que viene o la siguiente.